Nicolás Maduro, presidente de la República, rinde cuentas ante otro poder sin que hubiese causa justificada, eso es una violación flagrante de nuestra Carta Magna, es una violación más de la Constitución que debe anexarse a todos los expedientes, y sobre todo, más allá de la violación de la Constitución, es una situación muy irregular, porque quiere decir que Nicolás Maduro no está en sintonía con el pueblo de Venezuela, no quiere mirar a la cara a los representantes populares, no le interesa dar la cara ante los representantes populares porque no quiere darle la cara al pueblo de Venezuela, y eso no hace sino potenciar la realidad de que ellos son responsables de la crisis y el pueblo sigue siendo el árbitro de todo esto. Porque nuestra gente entiende que si ellos no van al Palacio Federal Legislativo, ellos están huyendo de su responsabilidad, ellos están tratando de esconder su responsabilidad ante el caos económico y ante la peor crisis que hemos vivido probablemente en nuestra historia.